El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que publicamos de vez en cuando, los jueves, donde respondemos a vuestras críticas, comentarios, sugerencias, opiniones, todo lo que se os ocurra y que pongáis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Lo estaréis leyendo, ha llegado el momento, el Responde número 100. Al final nos ha explotado la burbuja en la cara. O sea, creo que lo primero que tenemos que hacer es rebajar el aura de solemnidad que rodea a un programa así, número 100, porque va a ser un Responde normal. ¿Y qué hay más bonito que volver al confort, a la seguridad de nuestro hogar sin que nada perturbe nuestra calma? Pues eso es lo que vamos a hacer, apostar por lo de siempre, que es lo que se nos da bien. Dicho esto, que no os preocupéis, que no pasa nada, simplemente hay que encontrar el hueco para hacer la celebración con todos, como se tiene que hacer, y donde realmente podamos hacer justicia a una celebración de este tipo. Así que cuando se pueda, se hará. De momento seguimos, porque yo creo que ya seguir haciendo contenido extra, inventándonos historias para retrasar el momento, me parece que ya se nos está viendo un poco el plumero. Así que nada mejor que ir respondiendo lo que nos habéis hecho llegar, que hay muchas cosas, así que yo voy a ir directamente con las presentaciones de mis compañeros. Tenemos ahí al otro lado a Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, muy contento de estar aquí. Pues eso, de nuevo un Responde, que lo has dicho muy bien, porque antes era la sección que hacemos los jueves, ahora no, ahora es la sección que hacemos algunos jueves. Nada, cuando se puede se hace, y esto es lo que hay más que nada, porque es que la vida es muy dura, ¿eh? La vida parece que no, pero tira mucho. Tengo que voy a contar una anécdota, ¿eh? Voy a hacerlo. Uh-huh. Anoche soñé contigo, Sergio. Uy, eso me da miedo. Anoche. No, escúchame, fue un sueño que pasó a pesadilla, pero tú no tienes nada que ver con el hecho de ese paso. De hecho, en el sueño solo te vi como de lejos. Entrabas a una casa. Una voz. No. Tú entrabas a una casa y yo iba para esa casa. Es decir, entiendo que habíamos quedado allí o íbamos para allá o lo que sea. No lo sé bien, la verdad, porque los sueños ya sabes tú que ni entras en contexto, ni rollo, ni nada. Apareces ahí. Y nada, tú entras para la casa, yo entro detrás a lo mío. Y entonces veo que entras por una habitación y yo cuando voy a entrar la puerta está cerrada. Entonces veo que no puedo entrar, pues digo, pues nada, pues, y voy a buscar como para entrar por otro sitio. Pero todo esto es muy normal, sin ningún rollo raro, ninguna historia extraña, ni nada, normal. Y de pronto voy para entrar por otro lado, veo como un hueco, como una tela, una especie de cortina ahí puesta, y cuando voy a destapar la cortina para pasar, aparece como un brazo transparente, de estos que como si llevara un traje que hace a la persona que es como translúcida, que tú notas que está por los reflejos, sí. Pero está como así, y me coge y me pega un tirón. Y ahí me despierto súbitamente como diciendo, coño, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Es decir, paso de sueño normal a pesadilla, sí. Porque me levanté sobresaltado a tope, ¿sabes? Y dije yo, bueno, me voy a guardar este recuerdo. Sabes tú que los sueños se te olvidan pronto, ¿no? Pues dije, como hoy grabo, voy a guardarme este recuerdo para responder y lo voy a contar. ¡Ay, qué guay! Aquí lo suelto y me voy. Pues mira, yo creo, fíjate, por supuesto, yo soy de los que piensan que algún... Bueno, no lo sé, no sé si tiene algún significado, no tengo ni idea. Pero a mí, yo lo voy a tirar por la parte de Jung, del inconsciente colectivo, que él incluso también analizaba sus propios sueños. Y quiero pensar que esa casa a la que yo iba y tú también, es el Batallón Pluto. Esa es la parte buena. Ah, ahora ya lo de la mano esa ya no lo sé. La mano son los oyentes que dicen, no faltes más. ¡Ay, me coge! Puede ser. Pues vaya comienzo, ¿eh? Esto no lo sabía yo. A ver si tenemos más sueños, lo podemos contar y hacemos aquí un programa especial sueños, porque ahí también habría cada cosa que madre mía. Yo voy a seguir con las presentaciones. No sé si habrá soñado o no, o si se acuerda, porque dicen que todos soñamos. Lo que pasa es que luego no lo recordamos. Atraides, ¿qué tal? Bien, es que yo no recuerdo casi nunca mis sueños, es muy raro. A veces cuando duermes poco, te puedes es poco tiempo, me despierto en medio de un sueño y entonces, bueno, pues lo puedo tener y retener unos segundos, pero la mayoría de las veces no recuerdo para nada los sueños. O sea que no, realmente, ¿qué va? Y esta noche he dormido estupendamente, así que... Yo creo que también influye lo que comas, ¿eh? La alimentación, bueno, lo que hayas hecho en el día, todo eso influye. A ver... lo que comas puede influir para tener pesadillas. Yo sí que he notado que si ceno fuerte es muy fácil que por la noche tenga sueños inquietantes. Pero realmente a mí lo que me influye más es, como apunta muy bien Juanjo por el chat, lo que hayas leído, lo que hayas visto. Si me pongo a ver una peli de zombies, te puedo garantizar que sueño con zombies. O sea, eso sí que me pasa. Y no sé, y a mucha gente le pasa algo parecido, que con lo que vea le influye y sigue la historia que ha estado viendo. Eso. De hecho... Yo tengo un truco para dormir. Como tengo un trabajo que me estresa mucho, procuro siempre jugar a algo todos los días, aunque sea un poquito. ¿Por qué? Porque luego, por la noche, para dormir, lo que hago es que recuerdo lo que he estado jugando y puedo continuar incluso con la historia. Es decir, intentar mantener los pensamientos estos intrusivos ¿sí? del trabajo fuera. Y eso así... es un superpoder. Mi hermano igual es capaz de manipular el sueño para que vaya en la dirección que él quiera o trate de lo que él considere, ¿eh? Ah, bueno, sí, también lo intento en los sueños. Si me doy cuenta que estoy en un sueño, sí que intento dirigirlo para que vaya por donde yo quiera. Porque si no, va por donde él quiere y muchas veces no tiene gracia. Más bien lo contrario. Yo he llegado a soñar con personas que no veo desde hace 15 años perfectamente. ¿Eh? Es que la mente tiene una serie de cosas fascinantes y que me da también cierto miedo. Yo lo que hago es, algunos sueños, si veo que tienen cierto potencial, los apunto en una nota del móvil o algo, para que no se me vaya. Así que bueno, ahí queda la recomendación. Pero bueno, hoy vamos a hablar de sueños y de realidades, de cosas tangibles que están aquí. Yo voy a seguir con las presentaciones con alguien que creo que también ha soñado, ahora nos lo contará si quiere, que es Sofía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien también. Es que cuando ha dicho Juanjo lo del sueño, me ha venido a la mente lo que he soñado yo hoy, que ya me ha pasado varias veces. Entonces, nada, el tema de que pues ayer me vi la peli esa de Tarantino y tal, me la estaba viendo así por trozos, y debe ser que Al Pacino en algún momento se fuma un habano y yo como que me quedé muy con la idea de el cigarro este tan grande y todo el rollo. Y he soñado que literalmente esto de que te cortas como la punta esta y tienes que como encenderlo y todo eso, y que me lo estaba fumando y sobre todo el sabor. Y yo lo que no entiendo es, si no he fumado en mi vida... ¿Cómo puedo saber el sabor de este del cigarro este? Entonces, mi padre y mi abuelo sí que han fumado mucho. Entonces, no se sabe porque... sé que lo que voy a decir es muy impopular, pero a mí el olor a tabaco me gusta. Y entonces, cuando yo lo huelo de... Pues a lo mejor mi vecino, que ahora en paz descanse ya ha fallecido, pero era un hombre que fumaba mucho, o por la calle, o lo que sea, o otra persona y tal... Digo, joder, ¿cómo me puede gustar tanto esto si a mí yo nunca he fumado? Entonces intento no meterme en ese vicio porque, coño, con lo delgadita que estoy ya, si me meto en eso es que no comería. Pero que no te preocupes, hay gente a la que le gusta el olor, por ejemplo, de la gasolina o de la pintura, es decir, que al final es esto. Lo que sí que me llama la atención es eso, que sueñes con un olor. Porque hay incluso quien dice, no, soñamos en blanco y negro. No, yo sueño en color. Pero ya es que abarcamos más sentidos. Y sí, y lo de las personas igual, el subconsciente, te aparece gente que dices, pero bueno, esta persona, ¿por qué aparece? Y sobre todo muchas veces, es como lo de, me recuerda un poco lo de, iba a decir la anécdota esta, de Sergio Ramos, que dice que soñó varias veces con Pilar Rubio, no sé qué soñaría el hombre con Pilar Rubio, pero dice que contactó con ella a partir de que empezó a soñar con ella muchas veces. Y dijo, hermano, yo, esta mujer me encanta, la tengo que conocer, no sé qué. Y mira, a día de hoy, pues mira, casados y con un montón de hijos. Así que... Ah, a lo mejor hay que, los sueños están a nuestro futuro, ¿eh? Habría que... Exactamente, hay que estar atentos bien. Ahí. No lo sé, este comienzo me tiene anonadado, ya lo digo. Así que nada, vamos a ir directamente, yo soy Sergio, vamos a ir directamente con los comentarios. Como hay muchos, he hecho una recopilación. Hoy estoy en plan como multitasking. Tengo una pantalla para meter la música, tengo el portátil delante, tengo el móvil al lado, voy a hacer lo que pueda. Y ya digo que son muchos programas, he hecho una selección como he podido, una criba, y a ver si nos situamos. Este lo quiero leer antes de nada porque dice Antonio Resina: ¿cómo me gustan estos programas? Sergio, bienvenido de nuevo. Juanjo te cubre las espaldas de maravilla, pero es genial tenerte de vuelta. Tan solo una cosa, déjalos que se explayen. ¿Qué es eso de que si el programa es muy largo no lo escucha la gente? Si lo que se nos hace largo es el tiempo de espera entre programa y programa. Es una delicia escucharos y saber vuestras expectativas. Muchas gracias, Batallón. Esto lo quiero aclarar porque a mí no me importa convertirme en el malo de la película, cabeza de turco, no pasa nada. Pero cuando yo digo que hay poco tiempo, que tenemos que avanzar, quiero que también el oyente entienda que nosotros estamos aquí, a veces un domingo, a veces un sábado, o bien por la mañana o por la tarde, desde las 5 de la tarde hasta más de las 9 de la noche, seguido. Y diréis, pues si el programa dura 2 horas, ¿qué hacéis el resto del tiempo? Se graba el Responde, se graba una entrevista, se graba una sección, está todo muy medido. ¿Qué pasa? Si llegamos a las 9 de la noche y vamos por la mitad de la escaleta, yo no voy a ser el que corte. Pero es que mis compañeros tienen también una vida, o tienen una mujer, o tienen hijos, o tienen vida social, o simplemente quieren irse a ver la tele. Y me van a decir, Sergio, que yo me tengo que ir a cenar, o yo mismo, ¿vale? Entonces, como sé que luego ellos mismos se van a sentir mal al no haber podido hablar de todo lo que querrían, intento dosificar el tiempo. No sé si mi justificación se ha entendido, espero que sí, yo hago lo que puedo, ¿eh? Pero a mí me encanta escuchar a mis compis. Nada, nada, déjate de rollo, eres el malo y ya está, Sergio. No, vale, no pongas excusas, aquí no pongas años calientes. Y es que a mí me viene muy bien que tú seas el malo, porque así yo ya me quito la responsabilidad. Sí, claro. Pero ahí estabas tú, todos los programas de El Express, ahí dándole vueltas de, joder, que se me va, ¿eh? Me sale más largo. Yo es que lo hago de otra manera. Chicos, yo lo que hago es que lo escribo, porque Sergio también lo hace, ¿vale? Vamos a romper un poco la cuarta pared de nuevo. Lo pone en el chat que tenemos interno, pues escribe, seguimos con la siguiente. Pues yo lo que no hago es decirlo, yo solo lo escribo. Y en algún momento entro y corto a la gente y ya paso al siguiente bloque o lo que haga falta. Pero claro, Sergio tiene problemas, pues porque somos muy indisciplinados, y aquí tenemos un formato. Y es verdad que el formato viene muy bien y nos acostumbramos a él, pero nosotros somos muy antiformato y entonces tiene que ir poniéndonos un poquito las riendas. No, pero yo creo que está bien. Y vamos a hacer informes de emisión cada programa, si nos dejaran. Sí, van a salir de 5 horas. Y ojalá en lugar de tener 24 horas al día tuviera 27. Eso es así. Porque las otras 3 grabaríamos un podcast. Y si tuviera 27, pediríamos 30. ¿Sabes? Aquí el problema es que por pedir que no quede. Sí, sí. Así que bueno, que espero que se entienda que yo siempre que puedo doy el tiempo necesario, pero es que siempre nos falta, porque otra cosa no, pero nos encanta hablar. Así que ya digo, hoy vamos a intentar que el Responde sea un poquito más largo, responder a todo el mundo y seguir para adelante. Dune Donut dice, yo recuerdo cuando presentaron el primer tráiler de The Last of Us 2, con Eli tocando la guitarra y yo sin haber jugado todavía al primero, me emocioné muchísimo. No solo por lo bueno del tráiler, sino también por la reacción del público. Muy importante la presencia de la gente, desde luego. Esto en relación al E3, formato digital, el poder palpar las sensaciones, y creo que estamos todos de acuerdo, que eso también influye, el escuchar un aplauso, un quejido, algo, ¿no? Por parte del fondo. Claro, pero no solo en el mundo del videojuego, en todo espectáculo en general. Ahora los seguidores del deporte lo han vivido en sus propias carnes. No es lo mismo ver un partido de fútbol sin público que verlo a la gente jaleando. Yo me imagino, por ejemplo, además lo recuerdo mucho, no soy muy de ver deportes, pero los Juegos Olímpicos hay ciertas pruebas que son muy emocionantes, y los 100 metros, ¿no? Esas carreras que se pegan súper rápidas ahí a... Claro, eso es una explosión, ¿no? Y el público jaleando a la gente mientras que lo estás viendo correr, a ti te emociona. Son 10 segundos, pero son 10 segundos de emoción. De hecho, Juanjo, a lo que dices, la liga que se ha transmitido durante toda esta temporada pasada tenía los sonidos del FIFA jaleando, porque tenías dos canales para ver, uno si no querías meter eso, y otros en los que tenías el sonido de FIFA, los cánticos y todo. Y si tú veías la pantalla, estaba trucado para que todo lo que es el estadio en sí aparentara como si tenías gente allí. Pero no gente como del FIFA de ahora que se ve súper bien, sino como la que se veía en los primeros, sí, que eran planos. Pues eso. En fin, que se echa mucho de menos a la gente y eso se nota. Intentaron paliarlo de la mejor manera que supieron. Claro, y en el videojuego pues se nota igual que el otro en todos los espectáculos, y claro, en un anfiteatro lleno de gente, es que a mí no se me olvida cuando se hizo la de God of War, bueno, en general, y ese E3 cuando salió Final Fantasy VII Remake, madre mía, la gente se caía, se moría. O cuando el de Last Guardian, ¿no? Por ejemplo, que fue también una explosión. Y cuando se anunció Shenmue 3, que eso no se esperaba por ningún lado la gente, y después no ha sido... Pero claro, es un deseo. El momento es el del deseo, no es el juego. El juego está muy bien y después ya lo veremos y será bueno o malo, pero el deseo de verlo es lo que tú vives en ese momento, y eso está muy guay. te vienes arriba, ¿no? En ese momento yo creo que el E3 funciona mucho por ese tipo de explosiones y a mí, yo que no pude participar en esos programas del E3, lo que iba a deciros es que eso, que a mí yo lo notaba mucho más soso que otros años, pero por el hecho de no ver ese tipo de explosiones, y a mí me encanta que haya audiencia, así que a ver si el año que viene vemos ahí a la gente. También... Y es que lo has dicho, te vienes arriba. Me acuerdo precisamente cuando fue lo de Shenmue, que además dijeron que había en el Kickstarter en ese momento, y fue ver lo que existía, ver que estaba el Kickstarter, entrar y comprarlo. Y luego decir, pero tío, si no has jugado ninguno, ¿qué haces? Pero lo había comprado igual. También creo que depende del formato, ¿eh? A veces pasa lo contrario. Habíamos llegado a un punto antes de la pandemia de inercia, de toda cosa que tú haces de cara al público, tienes que meter público. Y yo lo he notado, por ejemplo, bueno, en la televisión, ciertos formatos, ciertos programas que de repente de tener público no lo tenían y haces una entrevista y claro, cuando responde el entrevistado y no se escucha un aplauso, invita también a una intimidad que hace que salgan otros temas a relucir, que con público delante claro, no ocurriría. Entonces depende también del momento. No, y la gente, hay que decir una cosa, en los eventos de videojuegos la gente es bastante comedida, aunque las veamos muchas veces que se pasan, ¿eh? Pero en el fútbol, yo siempre pongo otro de los eventos que se ve a la gente haciendo, saltan en espontáneo. Y yo me imagino estar presentando el Elden Ring en un evento y yo estoy ahí y yo soy un espontáneo de esos que tú verías saltar ahí pegando gritos hechos locos. Sabes que la gente bastante bien se porta para cómo se podría comportar. Es verdad. Pues mira, vamos con otro comentario, no tan positivo, porque aquí todo no va a ser un baño de masas. Dice Rubén Sushi, los Final Fantasy terminaron en el 9. Del 10 en adelante, ninguno vale nada. Pero en cambio, los Dragon Quest solo han actualizado los gráficos manteniendo la esencia y cada juego que le sigue mejora al anterior. Yo con esto, bueno, menos mal que ha metido el 9 y por lo menos nuestro podcast, pues tiene algo de sentido, ¿no? Porque imagínate que no le gustó el 9. Pero yo, fuera bromas, sí que soy de la opinión de que al final uno con esto aluda a los recuerdos. Siempre lo digo, a la Magdalena de Proust. Uno intenta relacionar sus vivencias y hacerla extensible a todo un núcleo. Y no creo que sea así. No creo que Final Fantasy muriese cuando llegó el 10, porque para muchos su Final Fantasy favorito es el 10, para otros puede ser el 12, el 13, por mucho que sea denostado, y esto lo he vivido yo estos días con experiencias de compañeros. Y al final es una saga que ha evolucionado hacia una dirección que a lo mejor tú como jugador no compartes, pero tanto como ir al absolutismo de o es lo mejor del mundo o es una mierda, a mí me parece problemático pensar así. Yo creo que el expresarse en términos absolutos, en todos los aspectos, es un error. Desde mi humilde punto de vista, es mucho más lógico y comedido hablar diciendo que desde tu punto de vista, tú dices, mira, desde mi punto de vista, hasta el Final Fantasy IX todo eran buenos y a partir de ahí, pues no me gusta ninguno. Vale, muy bien. Se te respeta tu punto de vista. Ahora, asegurar que eso es así de manera categórica, pues no sé, yo creo que no se tiene razón en las cosas 100% porque otra persona te lo puede rebatir y puede ser su pensamiento y yo pues por ahí no creo que tengas razón este oyente en aseverar algo que por otro lado, por ejemplo, yo no comparto, ¿vale? Para mí no es así y digo más, es un razonamiento, yo tengo un razonamiento así muy de boomer, ¿eh? Y yo lo digo porque yo tengo una edad. Intento no, creo que no soy nada boomer con el tema del videojuego, todo lo contrario, pero con la música sí lo soy y me doy cuenta. Me doy cuenta de que soy muy tirano porque me gusta mucho la música de mi época. Para mí la música de los 90 es la mejor, los 80 también es muy buena, que sí, tal y cual, y después escucho la de ahora y no me gusta nada. Pero es que sé que no tengo razón, ¿por qué? Porque escucho música hecha por grupos que hicieron música en los 80 o en los 90 o en aquellos tiempos, haciéndola ahora y tampoco me gusta. Entonces, ¿qué es lo que no me gusta? No me gusta lo nuevo, me gusta lo viejo. Por lo tanto, me gustan mis recuerdos. Y entonces no es una cuestión de que la música sea buena o mala, es que me gusta lo que escuchaba. Pero ya no me gusta lo que escucho nuevo, no por nada, sino porque soy un boomer de la música y me tengo que aguantar. Está bien explicado. De todas formas, yo creo que generalizar de por sí es malo y sobre todo intentar convertir tus gustos en una opinión general. No creo, por ejemplo, esa afirmación sobre que lo bueno que tienen los Dragon Quest es que sigan siendo iguales ahora que cuando empezaron y en cambio que sea malo que Final Fantasy haya ido evolucionando y buscando otros caminos, pues en el propio planteamiento se puede rebatir. Entonces, bueno, es su opinión. A mí, ya digo, yo no la comparto. No tengo nada en contra de Dragon Quest, me parece que está muy bien, pero a mí me gusta que el Final Fantasy vaya cambiando. Ya he tenido cosas que no me han gustado y otros que, en cambio, sí me han parecido muy buenos. A partir del 9, aunque el 9 sea mi favorito. Pero bueno, que cuestión de opiniones. En cuanto a música, no, a mí sí me gusta la música actual. Es cuestión de buscar, porque sé que hacen cosas buenas. Además, es que me acuerdo de cuando a mí me gustaba la música de los 80, de los 90, de los 70, y a mis padres les parecía horrible. Que ahora me pase a mí, yo llego a la misma conclusión de no es la música, soy yo. Directamente, o sea, yo oigo reggaetón y lo que puede salir por mi boquita, en fin. Y a lo mejor, oye, es una música estupenda y sin embargo, simplemente... Hay reggaetón no bueno y reggaetón malo, también lo tengo que decir, ¿eh? Hombre, sí, tienes que verlo. Estoy como seguro todo. Que encontraré bueno. Sí, sí, sí, sí. Pero yo he sentido cosas en plan muy especiales escuchando Bad Gyal y a lo mejor o Purgan o cosas de trap. Y las frases son una mierda, pero algunas de ellas, pero no sé, en plan siento que realmente me están hablando a mí por el hecho de situaciones que vivo, ¿no? En el día a día y que no sé, en plan, por ejemplo, va de Moderna y se apellida Sánchez. Me hace mucha gracia esa frase, es de Cecilio G. Y eso te habla de gente que va de una cosa que no es. En plan, yo tengo gente de mi barrio que se vuelven muy pijas o muy pijos y es en plan, pero hija mía, si te apellidas Sánchez. O sea, en plan, entonces, no sé, me gusta mucho cosas que retratan y yo las escenas no que voy a abrir aquí un melón, porque no quiero, pero a mí el argumento que escucho muchas veces en el tema de la música de es que canta con autotune. A ver, quizás, yo creo que el día que algo murió en la música, el día en el que la carrera de Mariah Carey prosperó. Yo a ella la adoro, pero ¿en qué momento los talent show, la voz, todo esto, lo que prima por encima de no sé, del gusto musical, de lo que sea, son los gorgoritos, los adornos, los gritos, claro. Es que la música es mucho más que un torrente de voz. Hay gente que tiene una voz, joder, Sabina tiene una voz rota, que es lo que tiene, ¿no? O Bob Dylan, o Leonard Cohen, y creo que eso no invalida al final el mensaje o la forma de comunicar. La del Rey, por ejemplo, es una voz también muy distinta y no tiene que gritar para cantar. Yo siempre he estado muy en contra, incluso cuando era más joven, con todo el tema de Operación Triunfo, de que muchas veces lo que tú veías era gente gritando. Y no sé, me parece como... No, la voz se puede modular de muchas maneras. No conozco mucho el tema de la música, pero hombre, como tú dices, Mariah Carey es una y Cristina Aguilera, por ejemplo, es una y el resto no llegan ahí. Somos unos expertos en desviar la pregunta. No sé si habéis dado cuenta, ¿eh? Pero hablamos divagando ahí. Pero a ver, Juanjo, ¿tú quieres que sigamos hablando de Final Fantasy? Yo no tengo problema, Pues sí, a mí me parece muy guay. Si el que ha abierto el melón de la música soy yo, sí, ¿sabes? Pero que somos unos expertos, ya te lo digo yo. Totalmente. Pues mira, otro tema. Dice Nuri Cops, mi pregunta para el responde es la siguiente. Sergio, ¿com va anà els prunons febles? Jeje, llevo unos meses escuchándoos por recomendación de una compañera que admiro mucho y fue una gran apuesta. Escucho todos vuestros programas, me acompañan al curro y me dan un sorbito de alegría videojueguil. Seguid así, sois un equipo genial. Pues bueno, tengo que decir que he sacado catalán con notable... Que muy bien, yo siempre lo he dicho y me siento muy orgulloso, creo que es parte de nuestra cultura, de la cultura española, que a mí desde luego como idioma además me encanta. Empecé a escuchar mucha música, hablando de música catalana, a raíz del aprendizaje del idioma, que yo sé muy poquito, que tengo una o dos, creo que se habrá notado en mi pronunciación, pero no sé, muy contento, o sea que muchas gracias por acordarte de mí y que aquí seguiremos con el aprendizaje del catalán. A ver, ¿qué más? Venga, esta os la lanzo directamente a vosotros. Oscar David dice, es el año 4098. El batallón Pluto ya son cabezas en recipientes y van a grabar el programa número 3759. ¿Qué noticias pensáis que serán para ese año futuro? Ejemplo, el alma de Gabe Newell dentro del robot creado con los mandos sobrantes de Steam comunica que Half-Life 3 no está listo para salir y se retrasa 20 años más. No sé, ¿qué noticia cubriremos en ese programa 3000 y pico? Acabo de leerla, lo he visto en el futuro y está muy claro. Continúa la guerra de consolas, detenido por la policía del tiempo Tom Kalinske por viajar a Japón a boicotear el lanzamiento de Super Nintendo. Directamente. Madre mía. A mí se me ha ocurrido algo como estilo, el nieto de Hideo Kojima vuelve a liarla con tramas súper complejas, en las protonuevas redes sociales. Y al final la gente pues hará un lío y se harán encuestas y quién sabe, a lo mejor hay partidos políticos pro Kojima y anti Kojima, a saber. Estaría bien eso. Sí, sí. Pues yo lo que he leído es que por fin en Splatoon 56 Nintendo permite un online en el que uno pueda poner a jugar con sus amigos y tener un chat y hacer las cosas como Dios manda. Pero tendremos que esperar hasta ese año, ¿eh? No os creáis que lo van a hacer antes. Pues yo creo que en ese programa 3000 y pico la sociedad estará dirigida y gobernada por Metacritic. Que todo lo que hagamos se hará a través de Metacritic. Miraremos primero la valoración que tiene. La puntuación. Sí, sí, un poco Black Mirror. Exacto, iba a decir ahora mismo eso. Hay un episodio de Black Mirror que habla sobre las relaciones sociales en base a tu puntuación en redes sociales. Tú le haces la pelota a la gente y vive. Ese episodio es que es mortal de bueno. Wow, sí. ¿Cómo tú vives así? Y vas ordenando tu vida a raíz de caerle bien a la gente, es decir, de socialmente hablando, ser lo más comedido posible para que uno que tiene buena puntuación te puntúe a ti bien y subas esa media décima para ser élite. Porque a la muchacha le hicieron review bombing en ese episodio. Totalmente. Además, es increíble ver cómo se replica la vida poco a poco de Black Mirror. Es alucinante y es que eso, empiezas a verlo en tantas cosas de Black Mirror que dices, joder, qué mal, qué buen ojo tenían. Ya solo nos falta San Junípero. Sí, a ver, lo que sí que estamos es muy negativos con el futuro, me da la sensación, pero bueno. A ver, otro comentario. Pasamos ya al E3, a las cosas que se dijeron, las diferentes compañías, los anuncios. Y, por ejemplo, Oriodna dice, me ha parecido un buen análisis del E3, justo, con sus luces y sus sombras, sin dejarse llevar por el pesimismo total de muchos medios. Aunque me habría gustado escuchar vuestra opinión sobre todo los rumores del Abandoned, el Silent Hills y Kojima. Pues mira, ya lo hicimos. Por otro lado, me ha sorprendido vuestras opiniones sobre el Rocksmith Plus y le achacáis ausencias que sí tenía su primera parte. Tiene una primera parte que salió en 2014. Esa entrega era prácticamente un Guitar Hero, pero tocando con la guitarra de verdad, con un cable que viene con el propio juego. Y en su versión de PC podías meter mods para tener cualquier canción. Por tanto, esta versión sí me parece una evolución relativamente lógica de la saga, para no caer en una repetición constante como pasó con Guitar Hero o Rock Band. Bueno, yo aquí fui el defensor de este anuncio, pero yo reconozco que no me acordaba de esa primera parte. Sí que me sonaba, pero no sabía ni el funcionamiento, que era también con una guitarra de verdad, la verdad. No tenía ni idea. Bueno, yo no critico el contenido del juego en absoluto. Yo critico directamente, bueno, juego de eso. Y no digo eso de una manera negativa, sino porque realmente no sé cómo catalogar el producto, sino un curso gamificado, una aplicación gamificada, no sabría ver lo que decir. Critico que eso se ponga en un evento como L3, que es básicamente un sitio donde vas a enseñar juegos, ¿no? Como los festivales de cine. Vas a enseñar películas, no vas a enseñar juegos. Pues ese es el problema que tengo yo con el producto en sí. Pues respondido queda. Ahora vamos a pasar al 7.15. Estoy improvisando un poco por si no se nota. Juan Hidalgo, con todo esto de Abandoned, si era algo de Kojima, si no lo era. Juan Hidalgo dice, Kojima y el lobo, sea lo que sea... Este Black Mirror, fijaos que vuelva a salir la referencia, da de pensar que puede que ni siquiera esa persona sea real, es terroríficamente fascinante. Y es verdad, el momento en el que vimos a Hassam en ese vídeo y que las personas por la pupila del ojo creen que es una CGI, esto es ciencia ficción, ¿eh? Sí, esto es un poco lo que hablamos de lo de las series de Perdidos, de que ya la gente se emparanoyó tanto con lo que no sabíamos en qué final, qué alternativa, qué no sé qué, que le hemos encontrado un poco los pies al gato a todo, ¿no? Y incluido hasta este momento de con los deepfakes, ¿no? Que al final ves que pues pone la cara de Tom Cruise en cualquier tío y es igual y no sé qué, pues también esto del CGI pues puede pasar, ¿no? Y sobre todo dentro de la narrativa de Kojima, que siempre ha sido la de ir innovando en cuanto al tema de mantenernos ahí detrás, ¿no? Con el hype. Y no queda mucho para eso, ¿eh? Yo creo que no queda mucho para que empecemos a ver en televisión personajes, anuncios, presentadores que no sean reales, que sean virtuales, y tú no notes que lo sepas, pero no notes que es virtual. Y da miedo, porque es ese valle inquietante que no sabes si lo vas a aceptar o no, pero las pruebas se van a hacer. Después podrá gustar o no gustar. Evidentemente, las empresas, por ahorrarse el dinero de pagarle a un trabajador, lo intentarán. Y después veremos si el público acepta o no acepta el hecho de que te estén intentando vender sentimientos una imagen y no una persona. No, si el problema son las fake news. Porque si tú ahora puedes sacar un vídeo de Obama diciendo algo que no ha dicho y que parezca real, si ya es difícil a día de hoy, y muchas veces pasa que lees algo en Facebook y no sabes si es verdad o mentira, esto es un nuevo nivel, ¿eh? Yo voy más allá, Sergio. Mira, lo mío es más simple. Ya no estoy hablando de algo tan importante, que eso lo es, por supuesto que sí, y ahí es donde tienes que poner incidencia. Ya me refiero a que quieras presentar el telediario, y me voy a algo muy simple, muy mundano, en vez de una persona, un gráfico que sea tan real que no lo pudiera distinguir de una persona, pero que te lo digan, no que te intenten engañar. Pero el hecho de que tú veas que no es un ser humano, tal vez a ti te llegue a resultar más incómodo que cómodo. La empresa lo va a intentar porque, evidentemente, eso no falla, es barato, ¿vale? No es una persona. Pero bueno, no sé hasta qué punto lo vamos a aceptar. A ver, bueno, no es barato, es muy caro a día de hoy, pero es que en el futuro no lo será. Claro, ese es el asunto. Cuando sea económicamente viable. Verá cómo lo van a intentar. A ver, que ya hay aplicaciones en el móvil que tú te puedes poner tu cara a cualquier personaje, ¿eh? Y está la palma de la mano. Tú lo notas, es yo te hablo del momento, Sergio. Una comparación 1-1 y que no se note. Ya, llegará, ¿eh? Había ya una serie hace tiempo de una presentación, o sea, el presentador era Max Headroom y era directamente el tal Max Headroom una creación por ordenador. Y era en un futuro distópico que se queda pequeño con respecto a lo que hemos vivido con la pandemia y todo. Pero quiero decir que ya eso se plantea desde hace muchos años. Hay algunas novelas que lo plantean. Y lo estamos viendo. En Star Wars, por ejemplo, hemos visto cómo han recreado a actores que estaban muertos y han hecho una recreación, en casi todos los casos, prácticamente perfecta. Entonces, bueno, pero también es cierto que tienen una cantidad de dinero que invierten en esas películas enorme. Ahora mismo no es posible, pero que van por ese camino seguro. Y hay una parte mala, eso se va a utilizar para el porno. Quiero decir, coger y utilizar caras conocidas para coger y poder ponerlo en imágenes porno, para coger y ridiculizar a la persona o hacerla, humillarla más bien, ridiculizarla, humillar a la persona, B, coger y chantajearla, o C, simplemente puedo hacerlo así que lo hago, no pinta muy bien, la verdad. Supongo que tendrá que haber una legislación que trate esto, que ahora mismo, pues oye, se escapa un poco de nuestra realidad. Oye, pero vamos por ese camino. Qué programa más raro nos está saliendo, la verdad. Pero es apasionante porque ya aquí sale a relucir otro tema como es el testamento digital o la huella que dejamos. Porque a mí, yo lo he pensado y sé que es muy tétrico, muy siniestro, pero cuando tú te mueres, yo me moriré y dejaré mi cuenta de Twitter abierta y de Facebook y de no sé qué. Y eso va a seguir ahí durante mucho tiempo. No sé, lo que dejamos aquí, ya no solamente a tus familiares cercanos, sino en internet, me inquieta mucho. Claro. Eso sí, a mí también es una cosa que a veces digo, uff, porque me imagino que llegará un punto que a lo mejor se haga más natural el hecho de ir a un notario y decir, venga, va, si me pasa lo que sea, que mis cuentas se cierren o que mis cuentas se abran. A mí me ha sucedido ya que tengo un par de compañeros que han fallecido recientemente y ambos tienen el Twitter abierto y pone, te sigue, ¿sabes? Es que esa sensación de... Espeluznante. Sí, y en la PlayStation, por ejemplo, hay un compañero que falleció hace un par de años... Y le tengo todavía agregado ahí, ¿sabes? En plan, y te sale, última vez que se conectó, 200 no sé cuántos días. Es en plan como, no sé, son situaciones que se están dando ya y que me imagino que cuando ya sabes que algo te va a pasar o bueno, cuando tengas una edad determinada, cuando tú decidas decir, oye, todo quiero cerrado, todo quiero... Yo en mi caso, por ejemplo, me gustaría que estuviera cerrado todo, ¿sabes? En plan, no haber ninguna posibilidad de ponerse en contacto conmigo ni nada de eso. Pero, hostia, cada uno ya ahí es como... Otras preguntas que nos hacemos en ese momento de incinerar, quemar, no sé qué, pues igual. Ya, pero que el único contacto sea a través de la Ouija, ¿no? Exacto. Sí. madre mía. A este respecto hay un precedente, una historia real en el mundo del videojuego que es muy bonita, pero la verdad es que da mucho que pensar. Y es, bueno, esto es real porque lo contó un hijo, falleció su padre, y tenía la partida guardada de un coche, de un juego de coches, no sé qué juego es realmente, con un tiempo en un circuito. Entonces, esa partida de ese juego era de su padre y él podía competir a intentar superar eso, es la típica partida del coche fantasma que aparece en el juego, sí. Y tú compites contra el coche fantasma. Y entonces este chico, cuando participaba y jugaba esa partida contra el coche fantasma, sentía que estaba jugando contra su padre, estaba jugando con su padre. Me emociona al pensarlo. Y claro, sí. nunca ganaba, porque en el momento que ganas, el coche fantasma como si dijéramos, superado por tu partida y desaparece. Y entonces él mantenía esa partida como un legado para poder compartir un momento de videojuego con su padre. Y me parece una cosa muy bonita. Pues es bonito y triste también a la vez. Qué tema, ¿eh? Es que esto también me... Joder, qué maravilla de programa está quedando. Tengo que decirlo. Por eso es el 100, es el 100. Es verdad, es el 100. De una manera u otra tenía que ser especial. Por ejemplo, Fer, mira, nos hace una pregunta también que creo que da para reflexionar. Dice, hay una inquietud que no sabría bien explicar por qué me ha surgido escuchando este programa. Y es que hay ciertas compañías de videojuegos que últimamente parece que están haciendo bien las cosas y otras que no tanto. Aquí tengo mi opinión, pero me gustaría saber la vuestra. Mirando los últimos años, ¿qué compañías tienen vuestra confianza y cuáles no? Y añado, ¿hay alguna que nunca os falla y vais prácticamente con los ojos cerrados a por lo que publiquen? A ver. Bueno, a mí que no me pregunte, que esto lo sabe cualquier oyente de este podcast, sabe que yo voy a decir From Software. Y bueno, no voy a decir la otra que pienso porque sé que es de otra persona que está aquí, pero hay otra que hace juegos del oeste y del mundo actual que también me fío de todo lo que haga. Compartimos me Rockstar, ¿no? Compartimos Rockstar Eso es. Y quiero agregar también Don't Not, los de Life is Strange y tal, todo lo que al menos la IP de Life is Strange, todo lo que salga, a mí me lo voy a jugar porque es que son de mis juegos favoritos. O los Sims, por ejemplo, también otra saga que saquen lo que saquen, yo siempre voy a estar confiando ahí y jugando. Entonces Maxis, ¿no? Que son los de los Sims, también los consideras. Maxis o EA, sí, es que como que han cambiado de estudio y creo que a partir del 4 eran como EA, Electronic Arts. Sí, pero porque lo compró, ¿no? Sí. No era de Maxis, espera. Bueno, no me acuerdo. En mi caso sería, por un lado, CD Projekt Red, porque es una compañía en la que siempre he confiado, e incluso con la enorme cagada que han hecho con el Cyberpunk 2077, estoy seguro que lo terminará arreglando, será un juegazo, e irá mejorando y volverá como ha hecho siempre, porque siempre cuida mucho de sus clientes. Y la otra es Péndulo Studios, que es otra con la que siempre saquen lo que saquen, me lo compro porque sé que va a ser una buena aventura gráfica y voy a disfrutar mucho con ellos. La otra era Lucas, pero LucasArts hace tanto que no saca nada que no sirve mucho. Bueno, ahora como que has renacido, no como desarrolladora, pero algo haces, ¿no? Con el tema de las cosas de Disney y tal, ¿no? Eso esperamos, que estoy esperando a ver que saquen cosas y lo hagan. Pero mira, al final, por ejemplo, Indiana Jones no lo saca Lucas. Sí, bueno, hago unos topics. Maxis es la que hace los Sims. Me lo acaba de decir la Wikipedia, ¿vale? Para que quede claro. Vale. Bueno, aquí ha salido... Yo voy a ser sincero. Yo confianza ciega no tengo en nadie. Ya os lo digo, no. Y me diréis, no, eso no es verdad, Sergio. En Square Enix no se puede confiar. Eso lo sabe el mayor fan de Final Fantasy. Eso sí es verdad, Sergio. Hombre, vamos a ver. Y de Don't Nod, yo es la que iba a decir, pero también es verdad que, por ejemplo, Twin Mirror, que salió hace relativamente poco, no ha funcionado como tenía que haber funcionado. Vampire tampoco me llamó demasiado. El primer proyecto que hicieron, Remember Me, efectivamente. Entonces, yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Y sí que podría decir las que no me dan confianza, que también lo pregunta Fer, podría ser Game Freak. O sea, yo Pokémon, siempre anuncian un Pokémon, tengo mucha ilusión. Me lo trago y luego me enfado con el mundo. Por ejemplo, también Sega o el Sonic Team, cada vez que sale un Sonic me pasa exactamente lo mismo, voy ya con la ceja levantada. O BioWare, que en los últimos años yo tampoco me fiaría de primera si no leo análisis y opiniones de la gente, y es así. Yo que no confié, y esto puede ser una cosa polémica, y me gustan mucho sus juegos, pero no confío en ellos nunca hasta que no lo vea. Para mí Platinum Games es una empresa no confiable, por muy grandes creadores que sean, y por muy buenos juegos que tengan. Soy súper fan de Bayonetta, me encantan muchos juegos de ellos, son juegos que me gustan mucho. Sí, pero tú tienes una ceja levantada desde hace meses, ¿verdad? Sí, no me fío. Yo hay veces que digo, veremos a ver lo que les sale, porque de vez en cuando te meten alguna bacalá que te quedas con... Y lo del Babylon's Fall este no ha ayudado nada, ¿no? No, ya no solo Babylon's Fall, sino que tú ves como hay juegos en los que tú notas como que no ponen, o no sé si no ponen el interés, la gana, no le han dado el dinero, lo que sea, pero tú no sabes si el juego de Platinum va a ser bueno, regular o malo. Tienes que ver el juego. Y los que son buenos son obras de arte, pero es que los que no, no lo son para nada en absoluto. En mi caso es Capcom, que ya sé que últimamente llevo una racha muy buena, pero es que soy un tío rencoroso. Entonces recuerdo perfectamente ese lanzamiento del Street Fighter V y la cantidad de trajecitos y la cantidad de cosas que suelen meter y todo demás. Entonces a mí Capcom, siempre que sacan algo, lo miro diciendo, a ver. ¿Te acuerdas, Trey, del vídeo? Este vídeo es real, ¿eh? Del principio de Street Fighter V, una persona jugando al modo este que había como modo arcade, que era jugar contra la máquina y tal. Digo una persona, el vídeo que había en Twitter dando vueltas era un niño pequeño, un bebé, sí, dándole a un botón y pasándose el modo arcade. Dándole a un botón y se cargaba el enemigo. Esa era la IA programada del juego. Esto es real, ¿eh? No estoy mintiendo. Y ahora os lanzo yo otra pregunta. ¿Confiáis en, dentro de esta lista de compañías, confiáis en Kojima? ¿Cómo lo veis? Yo sí. Sí. Uh-huh. Sí. Me parece que es un tío, o sea... Yo es que soy muy pro Kojima, entonces me parece un tío creativo, me parece un tío original, me parece un tío muy desvergonzado también. O sea, en ese aspecto a mí me gusta porque creo que es una industria, y aquí a lo mejor, con popular opinión que flipas, pero me parece que es una industria que miente mucho, me parece que es una industria que nos toma a veces mucho el pelo y que creo que nos considera a los jugadores como niños pequeños. Esto es algo... Sí, y me sucede desde que cogía los Sims y me miraba la parte de atrás de los Sims y decía hasta 250 muebles y luego había 50 muebles y te sentías como estafado, ¿no? Entonces, la cuestión es que el Kojima, por ejemplo, pues es como que, no sé, me hace todavía confiar en el aspecto de que esto siga siendo un juego también y que como que aprovecha un poco lo que la industria nos da, esas mentiras, para utilizarlas como a su favor. No sé, me parece un tío muy, muy raro y por eso me gusta dentro de la industria. A mí me pasa un poco eso. Yo no confío en Kojima en el plan compro de salida todo lo de Kojima porque creo que me va a gustar. No. Personalmente no soy de eso. Me suelen gustar sus juegos, pero no soy un creyente de su fe. Pero creo que es un tío necesario en el mundo del videojuego por lo que aporta, por cómo aporta, porque siempre está brindando ideas, porque es muy creativo a la hora de vender el producto y eso también es algo interesante. ¿Cómo te capta? Al final, te guste o no te guste sus juegos, el producto, el envoltorio te lo vende. Y al final yo creo que eso es interesante para disfrutar de esto, ya no solo del videojuego en sí como producto de consumo, sino la industria como algo a disfrutar entre todos. Además, una cosa, a ver, firmo debajo de lo que has dicho, todo, tal cual. Y además hay una cosa que me gusta de él y es que lo que dice, y como lo dice, no te engaña. Quiero decir, luego me gustará más o me gustará menos, pero no me engaña. Es que me acordaba de otro que era muy creativo, que es Peter Molyneux, que era súper creativo, pero te vendía unas motos que luego no se parecían en nada a lo que estabas comprando. Sí, entonces, bueno, pues... Oye, la gente Kojima que se creía que iba a aprender Kung Fu gracias a Kinect, o sea, a mí eso me parece maravilloso. Oye, fue maravilloso el vídeo original de Kinect, cuando era el proyecto. Una barbaridad. No me acuerdo. Sí, una barbaridad. Bueno, venga. ¿Por qué os pregunto todo esto de Kojima? Por el tema de Abandoned. Voy a hacer un barrido rápido, ¿vale? Y ya de paso me contestáis después una pregunta que lanza un compañero. Y bueno, ahora lo digo. Juan Martínez Mascuñana dice, yo pienso que sí que hay reconciliación entre Kojima y Konami. Es el fijo. Miguel dice, Team Real... ¿Qué más? Luego tenemos a Fer, que dice, yo quiero creer en que están liando una buena, salga o no el juego. Kojima mola. Dice Voldigar, buenas, os equivocáis en una cosa con lo de Abandoned. Sí han mentido en algo. Dijeron que iban a mostrar el juego en junio y cuando ha llegado la fecha, no, que para agosto. Eso es reírse de la gente. Barbeceros, una cosa tengo que decir. Habéis dicho que si Abandoned fuera de Kojima, se cuestionaría la creatividad de este porque ya ha hecho algo parecido otras veces. Pero de nuevo, ha conseguido ser trending topic y le habéis dedicado medio programa. Kojima es un trolazo y una máquina de generar hype. No me extrañaría nada que todo este montaje fuera cierto. A veces disfruto más el periodo prejuego que el juego en sí mismo. Aún veo de vez en cuando los diferentes trailers de Death Stranding y cómo hizo que encajaran todos. Y ¡puf! Un saludo, Batallón, un maravilloso programa. Bad Basilius, tengo que decir que me da igual si es de Kojima o no, pero espero que sea algo bueno y único. Otra cosa, si fuera de Kojima, no dirían que sale a finales de año, ya que sus juegos tardan en salir y no creo que participe con lo exigente que es en sus obras. Y luego tenemos... Vale, creo que eso es lo último. Y la pregunta que os lanza Juan Martínez, que dice... Por cierto, ¿sabéis cómo puedo reservar la Xbox Series X? Pues si queréis compartir vuestra experiencia o... ¿Qué le aconsejáis? Sí, yo le diría que se meta en el Telegram de Hablemos de Videojuegos o busque en Twitter lo de Hablemos de Videojuegos, porque es un grupo de Telegram que al menos a mí me funcionó en el caso de PS5. Te avisan, puedes poner como un sonido especial para que te avisen de una manera determinada. De hecho, me pillo en la ducha cuando compré la PS5. Tuve que salir corriendo y mi madre en plan, ¿qué haces, hija? Y yo, la PS5, ¿no? Entonces, te puedo pillar en cualquier momento, pero si estás ahí, yo que sé, con el móvil, puedes comprar la Series X y yo creo que es una buena manera. Los grupos de Telegram. Lo es, está muy bien ese consejo. Hay otra cosa que también puede hacer y que es fácil, y es simplemente seguir a Xbox España, que el que lo lleva directamente a la cuenta, lo que está haciendo es avisar siempre que va a haber stock para que puedas coger y ir a comprarla. Así fue como la compré yo. Lo vi por la mañana, se lo conté a todo el mundo por si le interesaba a alguien más, y luego por la tarde la pude comprar. Pero entonces, yo no sé si me podéis aclarar esto porque no lo sé. Creo que, no sé si lo he escuchado de vosotros, creo que el stock de Play 5 y Xbox es diferente, como que el de Xbox va por vías oficiales. O me lo estoy inventando, no lo sé. Es que Microsoft es retailer. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Microsoft vende directamente su máquina. Tú te puedes meter en la página web de Microsoft. De hecho, yo lo hice así. Yo compré la consola, la reservé en su día de salida en la web de Microsoft, directamente a ellos. Y ellos me mandaron la consola, ellos. Sony confía sus máquinas a retailers externos, a terceras empresas. Entonces, ellos le ceden las consolas, pues no sé, a diferentes grandes cadenas de venta, que todos sabemos cuáles son, no hace falta decirlas, unas online, otras serían en físico, pero ¿qué pasa? Que por esto de la pandemia se dijo a las claras que no iban a haber en un principio consolas de manera física en las tiendas, que aunque en esas tiendas tuvieran sitios para comprar, tenías que comprarla en sus webs. Pues claro, han habido problemas de estocaje de ese tipo, pues bastante, bastante interesante, por lo menos con la de Sony, que también hay que decirlo todo, es la más demandada de las dos. Ahora mismo la de Microsoft, han habido un par de aperturas de mercado en la página web propia de la empresa, y yo creo que quien ha querido y se ha puesto un poco las pilas la ha conseguido de una manera relativamente sencilla para lo que había, que era un desierto, una sequía. De hecho, comentaban que habían aguantado incluso un par de horas las consolas antes de agotarse, lo que parece que no es nada, pero comparado con otras veces que se han agotado, cuando ya compré, de hecho, fueron instantes lo que duró directamente, y hace un mes de eso. Bueno, parece que empieza a haber un poco más, pero ya digo, lo bueno además es que te la mandan sin gastos de envío, que por ejemplo la de PlayStation 5, si la compras en una de esas cadenas, pues ya depende de si tienes una tarifa plana o algo para que no te lo cobren. Vale. Y digo más, la de Microsoft, el pack en la consola, y las que se están vendiendo ahora de la Play 5, que me alegro mucho, es que coste que yo aquí no critico ni nada, pero suelen ser packs que te tienes que gastar un poquito más porque te viene que si con un mando, con un juego, con un tal, entonces al final las opciones son un poco comprar lo que hay, que esa es la sensación que hay ahora mismo a la hora de comprar consolas. Como bien dijo, le leía a Sofía en un tuit, parece que ha nacido la generación un poco muerta. Es que a mí me hace mucha gracia que en estas páginas, Extra Life, no sé qué, hacen sorteos, pero no sorteos de que te llevas por la patilla la consola, sino sorteos para comprar la consola. Que es un nivel ya que roza el absurdo, pero bueno. Y metiendo lo que quieran de rondón. Porque, por ejemplo, yo que la compré en Game, y lo quiero decir, a mí me han metido de juego el Ratchet & Clank, que es el pack con el que sale, y eso está muy bien, pero es que me han metido también el Destruction All Stars, que ni me interesa, ni lo quiero, ni nada, y no podía hacer nada. Si me la quería comprar, tenía que comprarlo y pagarlo. Quiero decir, no es que me salga gratis. Claro. No, pues ya tiene un freebie, tío. Tiene un haces el cambiazo en el MediaMarkt cuando salga algo que te interese, en fin, no lo sé. Estamos divagando. Sí, exacto, habrá que buscar un salario, pero vamos, que te toca comprarlo. Porque es o eso o te quedas en la consola. Sí. Bueno, pues ya hemos respondido aquí a los que hemos podido en el tiempo que tenemos. Siempre me dicen lo mismo, les tenéis que dejar más tiempo para hablar. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Y además, como es programa 100 y hoy todo es especial, ¿Quién va a leer los likes, que es el momento cumbre del programa, lo que todo el mundo espera con más ilusión? Va a ser Sofía. En ti está este momento. Pues vamos a ello. Este programa le ha gustado a David Lara, Mariano Cano, Raúl Algaba Barbero, Sisis Cusix, FP Josh, Marquito Brigante, Raiden S3, Fran Baena, Corsos, Iguru San, BR1, Alberto Guerrero, Alejandro Villegas Vázquez, Roque Vitantonio, Jesús Montero Iglesias, Retrocalibrator, Esther González, Zaku Caldito, Guillermo Lozalan, Jenry JNDJ, Rafa Ortiz, Manu, Tomate Rojo Monegrino, Gerson Ruiz, Gillian Wolf, IS Gar, Granbiel, Aridani Cruz, Eduardo Samper Fernández, Cuchimil, José Manuel, ¿qué pasa co? José Manuel, ¿qué pasa co? A Acedo, Juan Antonio Góngora Martín, Torbiscone, Canela 82, Super Snake 725, Sergio Pérez Tello, Sergi Sánchez, el cortador del podcast Videoju, Miguel Ángel Medina Domínguez, Mane 11, Sigmar, Prefre, Fer Pre E3, Roberto, Daviduco, Hack SM, Alberto de la Fuente, Sergio Sánchez Argüelles, Tony Bill, Orionda, Álvaro, Akira, Idrial, Barbeceros, Tony Gallego, Aarón Pereira Román, Iván, Jaime Lamas Roldán, Ingenitens, Salore, Alex Jocuto, Juan Hidalgo, Ivánico, Luisete El Canguez, Santi San Juan González, Francisco José Sellés Tormos, Nintendo Nada, Antonio Resina, Laudum, Romo 14, Jesús Nijón, Lucy Piero, Victorius, Emilio, Café Japón 40, gracias por pasarte por mi Twitch, Sacro Guerrero y Alexis Bataller. Muchas gracias a todos. Ya. Muchas gracias, lo has hecho genial. Nos despedimos ya del programa. Yo no sé vosotros, pero ¿no sentís ahora que como que os habéis quitado un peso de encima? Que ya a partir de ahora, pues el 101, el 102, ya no importa tanto, ¿no? Pero uf, qué responsabilidad lo de hoy. Pero ya está, ya nos hemos liberado. Así que nada, Juanjo, que nos vemos la semana que viene. Pues nada, esperemos que sean otros 100 y que para el 200 podamos volver a prometer lo que no vamos a dar, es decir, nada especial. Diremos, vamos a hacer algo que vais a flipar y después vamos a hacer el programa 200. Y ya está, eso que lo vais a ver. No, si flipar van a flipar. Sí, que lleguemos al 200 ya sería un flipe. Ya, la verdad no, que yo sí. Me refería por lo rarito que nos ha salido, la verdad. Especial sueños, yo lo veo. Yo lo haría. El sí. Contenido para mecenas, los sueños de nuestra vida. lo veo. Vale. Pues nada, traders, igual que nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Vale, y lo mismo, Sofía, que te has estrenado con esto de los likes y esperemos que no sea la última vez. Exactamente, pues muchas gracias a todos y un besito. Pues aquí estamos en el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao.